se están queriendo ser más ingenuos y despistados de la cuenta, cayéndose hasta en los extremos de la puerilidad y el infantilismo, cuando no se quiere aceptar y reconocer que el perdulario Leonel Antonio Reina está frenético y que como tal despliega una desesperada ofensiva provocadora con una cadena de eslabones consecutivos de transgresiones descaradas a la Constitución que él mismo propició se acordara en la Asamblea Revisora y que son las siguientes. Primero, fue con respecto a las funciones preestablecidas por la Constitución para el Tribunal Constitucional aprobado durante la mencionada Asamblea Revisora. La tenaz resistencia encontrada en el seno de la población y la sociedad de mayor nivel político y de conciencia ciudadana conllevó que hasta segmentos del mismo pálido pelegato se le opusieran a las peligrosas instrucciones bonapartistas del perdulario Leonel Antonio Reina respecto al Tribunal Constitucional. Intentó, a continuación, que una supuesta comisión de notables bajo el control de la Iglesia Católica Vaticano y del repugnante ambicioso, alias su cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, suplantara al Senado y a la Cámara de Diputados en lo concerniente a las funciones que la Constitución le asigna al Tribunal Constitucional. Así se elaboró la ley de la magistratura y fue debidamente aprobada por la Cámara de Diputados y del Senado, a la que furtivamente procedió a hacer observaciones y modificaciones, ordenando que las mismas fueran conocidas y aprobadas por mayoría simple, cuando, por tratarse de una ley orgánica, el artículo 112 de la Constitución establece que debe ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y no por la mitad más uno del quórum. Al mismo tiempo, en otra conspiración de violación flagrante y criminal de la Constitución, había ordenado que el agente de la CIA, Rafael Alburquerque, junto a la advenediza embajadora extraordinaria, plenipotenciaria y permanente ante la UNESCO, la tal Laura Faxas Acta, la hija de Pipe Faxas, incorporaran a la República Dominicana a la Asociación Internacional de Francofonía, o sea, de países de habla francesa, lo que no corresponde con la realidad idiomática lingüística de la República Dominicana, en la que el idioma absoluto es el español. Pero además, esa acción de incorporación de la República Dominicana al grupo de países francófonos es violatoria de la Constitución actual, que en su artículo 29 es bien concreta y dice que el idioma de la República Dominicana es el español. Esto en sí es una acción directamente antinacional y antidominicana del perdulario Leonel Antonio Reina, y es una acción que hace peligrar la soberanía nacional como el Estado dominicano y está encaminada a la fusión con Haití. Dentro de este mismo terreno pantanoso y antidominicano, el perdulario de Marras, so pretexto de una vulgar reunión con los choferes, se negó a asistir a la conmemoración del nuevo aniversario de la batalla del 19 de marzo en Asua, con la que se selló la proclamada independencia del 1844. Leonel Antonio Reina es un lacayo cuya única preocupación e interés es el acumulamiento desenfrenado y descomunal de su abultado y de sucia procedencia patrimonio personal, a fin de lo que su obsesión, que le impide discernir, es los millones y millones que como vulgar comerciante y para lo cual emplea corruptamente el poder del Estado dominicano, le reportaría el negociazo de la reconstrucción de Haití, sin importarle un carajo que a la República Dominicana se la lleve quien la trajo, ni que el mar se trague a los dominicanos. Así, si hay un mensaje claro y específico de los desmanes desaforados del perdulario, es que los cuartos con que sueña ganarse en Haití dependen de que éste esté en el ejercicio del poder y al frente del gobierno de la República Dominicana. Es por ello que insiste en violar la Constitución una y otra vez. Es como diciendo, no me importa violarla y fomentar que se desconozca. Por ello es que busco desconocerla y no me detengo ni en un golpe de Estado. De hecho, lo está llevando a cabo, pues está consciente de que la Constitución no le permite la reelección. Que nadie se engañe ni se deje coger de pendejo. Es en estos trajines en los que está inmerso el perdulario Leonel Antonio Reina. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.